Buenos días, Gaby. Muy buenos días para toda la audiencia y para todo el equipo de 5 pal peso. Mañana fresquita, fresquita la de hoy. De 5 pal peso, nos dijo Juli. De 5 pal peso, le he dicho. Sí, bueno, favor. Estaba pensando en la tarde. Estoy una visionaria. Me parece. Juan Marcelo dice que está pensando en la siesta, que usted quisiera dormir. El inconsciente. ¿Viste qué pasa? Viene pasando seguido en la tele, a prestar atención, en época de campaña. El inconsciente sale. Sale a la luz, claramente. Bueno, vamos a arrancar de vuelta. Muy buenos días para toda la audiencia y todo el equipo de La Diaria. Ahí está. Ahí está. Ahora sí la saludo. Ahora sí. Y bueno, Gaby, rápidamente te comento en dónde estamos. Cuénteme. Estamos ubicados acá, justamente en la calle Adaime y Carril Godoy Cruz, porque en este lugar, en este momento, se está llevando a cabo, está en proceso, una casita que va a convertirse en un parador para gente en situación de calle. Va a ser una casa que va a tener un trabajo integral, va a trabajar el tema de la salud integral, por una cuestión de que, bueno, ya lo mencionábamos el día lunes, cuando mostrábamos y tratábamos de hacer un paneo con respecto a la situación calle Mendoza, con respecto a las situaciones en persona de calle, y salía a la luz de mano de las organizaciones, en ese caso de mano de un integrante del programa Fantasma de la Máquina, que trabaja también con la Asociación Vincular, que puntualmente lo que más se convive, la problemática que más convive entre las personas que están en situación de calle es el consumo problemático. Entonces es por eso que es importantísimo que en los refugios que existan o en paradores se pueda trabajar de esta manera, de una manera integral. Pero para hablar mejor del tema, que acá tenemos a alguien que conoce mejor de esto que estamos hablando, es que vamos a hablar con Lali Lucero, quien es integrante del Movimiento Popular La Dignidad, ¿quién está llevando a cabo este proyecto? Así que vamos a hablar con ella. Muy buenos días, Lali. Hola, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por venir a visitarnos y a poder conocer un poco más sobre este proyecto. Bueno, recién lo mencionábamos, que están en pleno proceso. Se ve que la casita ya está levantada, la casita, ya hay camas adentro, ya hay colchones. Pero bueno, están realizando toda una campaña para poder terminar de concluir este proceso y arrancar. Sí, así es. Estamos metiéndole toda la fuerza, el corazón, para poder llevar adelante este proyecto, que no sea una casa parador como el resto, que solamente pasan la noche, a las 7 de la mañana nuevamente vuelven a la calle, sino que tengan la posibilidad de cenar, de poder bañarse, tener su desayuno, y además va a contar con talleres de capacitación para quienes quieran participar y después poder llevar adelante algún trabajo. También se les va a ayudar a poder elaborar su currículum y poder insertarse socialmente. Además tenemos, de esta parte terapéutica, tenemos el grupo profesional de la salud que los va a acompañar llevando adelante todo lo que es el abordaje integral de sus problemáticas de consumo. Así que bueno, la casa está pensada como un proyecto súper completo para poder darle una posibilidad de reinserción a todas estas personas que de alguna u otra manera el Estado y un montón de situaciones los han llevado a quedar en esta situación que nosotros pensamos que para muchos es pasajera. Así es que bueno, estamos en esta oportunidad necesitando ayuda para poder terminar la casa, porque bueno, lleva, más o menos va a tener una población de 48 personas, que van de los 20 años para arriba, y necesitamos sábanas, frazadas, elementos de cocina como platos y cubiertos, cortinas. O sea, son cosas como muy básicas, pero para una población tan grande y que va a tener casi una permanencia del día completo en la casa, es necesario poder contar con estos recursos, sillas, mesas, que son como muy muy básicos y fundamentales para llevar la tarea adelante. El lunes pasado hablábamos, como recién decíamos, con un integrante de la organización Puente Vincular y nos decían que aproximadamente él se animaba a tirar un número de que alrededor 500 personas son las que están pasando esta situación. ¿Cómo encuentran ustedes que se ha recibido este proyecto? ¿Cuál ha sido la recepción? Y nosotros, entre los mismos chicos de situación de calle que empezaron a enterarse del proyecto, empezaron a venir a la casa. De hecho, hay un grupo que está participando a pleno porque quiere ser parte de este proyecto, le interesa tener esas posibilidades de volver a ingresar socialmente, y vinieron a participar, a poder ayudar, a ver en qué podían colaborar. y sin haber abierto las puertas hoy, ya podemos decir que hay 100 personas que quieren venir a participar en este proyecto. Y bueno, es como muy difícil y muy crudo a la vez, porque sí, yo creo que con 500 personas te quedas corta, Juli, porque estaríamos hablando de un poco más de 600 personas que están en situación de calle, y 300 mínimo por noche quedan en la calle porque no hay un refugio o un parador que los pueda contener o contemplar. Por ahí hay muchas organizaciones que les dan de comer en la noche para que, bueno, por lo menos tengan un alimento, pero no alcanza, no es suficiente. Y bueno, cada día tenemos más cantidad de población de mujeres en situación de calle, que es lo que hemos observado, y además una creciente población de adolescentes de 18 a 25 años, que es lo que más, la franja que más ha crecido en este momento, que no está teniendo ningún lugar de contención. ¿Cómo repercute? Y vamos a tirar una pregunta como para empezar un debate que vamos a continuar en la próxima salida, pero que tiene que ver también con esto de las promesas de campaña que realizaba el gobierno que tenemos actualmente a nivel nacional, que hablaba de esta posibilidad de poder llegar a adquirir el primer empleo. ¿Qué pasó con esas promesas y cómo repercute, como bien decías vos, es que son las personas que en esa franja etaria son las que están pasando esta situación? ¿Tiene que ver? Tiene muchísimo que ver. La falta de empleo es increíble, y sobre todo para los jóvenes que no tienen esa posibilidad. Esa promesa del primer empleo nunca estuvo, y hay muchos que tienen ya algunas capacidades, los chicos que no han estado charlando con nosotros, y no han tenido la posibilidad de una reinserción, o por ahí pueden hacer alguna changa, pero no les alcanza para sobrevivir o pagar un alquiler para poder, o sea, un trabajo digno para poder sostener un alquiler y una comida cotidiana. Así que es muy difícil, tiene mucho que ver con estas políticas de hambre y de abandono, y es como muy cruel la realidad. Lamentablemente, lo mismo pasa con las mujeres en situación de calle, que no están teniendo una respuesta del Estado, los subsidios por ahí demoran demasiado en salir y están quedando familias enteras en situación de calle. La teoría del derrame no existe. Lo que sí existe es la exclusión de este sistema. Entonces, bueno, un poco trata lo que vamos a abordar el día de hoy, Gaby. Es un tema que venimos abordando ya desde aquella instancia cuando se inauguró la Terminal del Sol, cuando hablábamos con personas que vivían a dos cuadras de la Terminal del Sol, y observando cómo se inauguraba esta ala norte con 300 millones de pesos aportados por el Estado, y ellos sin tener una casa. Bueno, esta es una situación que se ha alzado porque justamente ese día, Gaby, en Buenos Aires fallecía una persona víctima del frío que está haciendo y víctima de las políticas y la ausencia del Estado. Y bueno, es una problemática que también se vive acá en Mendoza, donde, bueno, el número sigue creciendo, pero las organizaciones son las que están poniendo el cuerpo. Así que un poco de eso va a ser lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a continuar acá en esta casita, Gaby, y más tarde vamos a tener la posibilidad de hablar con la directora de Contingencia Social para saber cuál es el soporte que se está dando del Estado y si realmente se está trabajando en conjunto con las organizaciones sociales, con las ONG y con los refugios que son privados. No hay refugios estatales, así que vamos a hablar también de eso durante el transcurso de la mañana.